11 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE este 4 de marzo del año 2026. Mira, antes de entrar en la vorágine informativa, un minuto para recordar a un maestro de todos, ¿no? A Fernando Onega. Todos los que amamos la radio tuvimos en Onega un referente de pasión y equilibrio. Así hablaba, por ejemplo, de cómo tenía que ser de ajustado el discurso del rey, el famoso 23F. Onega fue jefe de gabinete del entonces presidente Adolfo Suárez. Un recado, un encargo de escribir ese discurso, prácticamente sin otro mensaje que de presentar al rey como salvador de la democracia, que lo era. El rey tiene que ponerle el dramatismo suficiente para que ese discurso cale profundamente en la sociedad y llegue al corazón de los españoles y llegue sobre todo a la voluntad de los militares. Con Onega se va un contador de realidades y de transformaciones, porque fue la voz de la transición en este país y mucho más. En esta casa fue director de informativos y colaborador de otro grande, Luis del Olmo, Palabras de la Reina. Así que digo, tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional, el artesano, que es Fernando Onega. Desde aquí un beso enorme a la familia de Fernando Onega y en especial a mi querida Sonsoles. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el menú? Pues mira, tenemos al presidente Sánchez con un revival de hace 23 años, momento ceja. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. Fíjate que a mí me ha recordado a un discurso reciente de un tipo que ahora está en la cárcel. Not war, not war. Yes, peace, forever, forever, forever, peace forever, yes, peace, peace forever, peace forever. Efectivamente es Nicolás Maduro, porque durante 30 años en Venezuela el derecho internacional estuvo supeditado a los derechos humanos, como en tantos sitios y por tantos intereses que desconocemos. Lo ha dicho Feijóo. Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos. Pero vamos a ver, ¿qué pretende Sánchez? ¿Qué quiere el presidente? Pues mira, básicamente reunificar el Frente Popular, movilizar a la extrema izquierda catalana, vasca, un discurso en clave de política interna, repitiendo lo único que sabe hacer, que es dividir, un revival de Zapatero y una declaración de debilidad, porque cuando los líderes latinoamericanos están contra las cuerdas, cuando tienen arruinados a sus pueblos, hacen el llamamiento al invasor imperialista. Nada nuevo bajo el sol. Pero la cuestión no es si sí o no a la guerra. Nadie en su sano juicio está de acuerdo con una guerra. Y además, ¿cuántos malos hay por el mundo? Desde un despacho uno puede decidir, venga, tú fuera, tú dentro. Pero la pregunta hoy no es esa, ni siquiera la reflexión. La pregunta es, ¿con quién está el gobierno de España? ¿Estamos con Europa y Estados Unidos o no? ¿Y sabes por qué? Pues mira, porque el 70% de los fondos UE Next Generation, esos de los que presume Sánchez, provienen del ahorro de los currantes alemanes. Porque las ayudas del post-COVID vinieron gracias a los socios europeos. Porque gracias a franceses, británicos y alemanes, España tiene un potente mercado turístico. Porque Francia, Alemania e Italia son los principales compradores de productos del sector primario español. Y porque tu factura de la luz y de la cesta de la compra no ha subido hasta hoy por culpa de Estados Unidos, ¿no? Ni por culpa de Trump. Ha subido por culpa de las políticas económicas del gobierno de Sánchez. Tú no puedes comprar un coche, una casa, no puedes alquilar. La cesta de la compra se hace imposible, como la factura de la luz, como consecuencia de las políticas económicas de este gobierno. Mira, ayer Trump dijo esto. Algunas de las naciones europeas han sido de ayuda y otras no, pero algunas de las europeas, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las negociaciones con España. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, aparte de su gran gente, pero no tienen un gran líder, por lo que vamos a cortar toda relación con España. Y lo dijo delante de Merz, que es el canciller alemán, que dijo esto. Estamos tratando de convencer a España de entrar en el 3%. O el 3,5 del gasto militar, pero España es la única que no está dispuesta a aceptar eso. Y yo llevo desde ayer hablando con empresarios que tienen intereses en Estados Unidos, que por primera vez están seriamente preocupados por la deriva del gobierno. Porque mira, ni Trump es Estados Unidos, ni España es Sánchez, ni las relaciones internacionales un Kleenex de usar y tirar. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Buenas tardes. Guardiola. Vox ha anunciado que votará este mediodía en contra de su nombramiento como presidenta de la Junta de Extremadura. 7 de abril. Fecha en la que va a arrancar en el Supremo el juicio contra Ábalos y Koldo por la trama de las mascarillas. Santander. Continúa la búsqueda de un joven desaparecido tras romperse una pasarela de madera en la playa del Bocal y caer al mar. Hay 5 fallecidos de entre 20 y 25 años. Regina. Es la borrasca número 18 que pasa por España hoy con fuertes tormentas en Cádiz, Málaga y Canarias. Y Comisión Tecnológica Internacional. Este organismo del Vaticano ha publicado un documento sobre la antropología cristiana ante los desafíos del futuro de la humanidad, que está marcado por la irrupción de un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia del planeta. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes. Pilar, buenas tardes. El Atlético espera rival para el final de la Copa. Apagamos el teléfono. El Atlético de Madrid espera rival para esta final de Copa que se va a jugar el sábado 18 de abril en la Cartuja. Sale del duelo Real Sociedad Athletic de Bilbao con ventaja de 1-0 para la Real. Sufrió ayer el Atlético en el Camp Nou, pero el equipo de Simeone vuelve años después a una final de Copa. Carlos Saez. 13 años después vuelve Corro a disputar una final. La última fue en el Bernabéu con victoria de los de Simeone 2-1 ante el Madrid de Mourinho con goles de Diego Costa y de Miranda. Será la segunda para el Cholo en el banquillo rojiblanco y también será la vigésima para el club con un balance de momento de 10 victorias y 9 derrotas. En el Barcelona, además de la eliminación, la mala noticia son las lesiones musculares de Koundé y de Balde, que van a estar unas 5 semanas de baja. Contamos la semifinal de Copa hoy en el tiempo de juego Real Sociedad Athletic de Bilbao. Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. No hay tregua, ¿eh? Estamos ya en el quinto día de guerra en Oriente Medio. El sonido que sigue siendo este. Israel ha empezado el día lanzando ataques a gran escala contra Teherán, la capital de Irán. El ejército israelí asegura que estos ataques están centrados en infraestructuras del régimen. Hablamos de centros de mando de la Guardia Revolucionaria iraní de la seguridad interna del régimen. Te recuerdo que ayer Israel anunció que había atacado a la cúpula de los ayatolás, la que quedaba, mientras estaba reunido el Consejo para decidir quién se pone al mando en Irán. De momento coge fuerza la idea de que sea el hijo de Khamenei y quien se ponga al frente del régimen. Los ataques de Israel, como digo, no se frenan y de hecho van a continuar más allá de Irán, como ha vuelto a advertir el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Seguimos atacando Irán con fuerza. Nuestros pilotos vuelan sobre los cielos de Teherán y del Líbano. Hezbollah ha cometido un gran error al atacarnos. Habla Netanyahu de Irán y el Líbano, pero tanto Teherán como los terroristas de Hezbollah también han lanzado sus ataques, así que si uno coge, hace la prueba. Ahora mismo, un mapa mundi, lo tienes en el móvil, y se fija en esa zona, pues mira, en toda la parte del mapa que queda entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, prácticamente nada ni nadie se libra de las consecuencias de esta guerra. Irán ha lanzado ataques contra Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Chipre, que forma parte de la Unión Europea, donde hay bases militares del Reino Unido. Lo último es el ataque de Estados Unidos contra una fragata iraní que estaba a pocos kilómetros de Sri Lanka y que deja más de un centenar de desaparecidos. Dar cifras de víctimas en cualquier conflicto es complicado. Las organizaciones apuntan a más de un millar de muertos en estos 5 días de guerra, la mayoría más de 800 en Irán. Y en medio de todo esto, un punto clave también para el comercio internacional, el estrecho de Hormuz. Clave sobre todo porque por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Ha provocado esto que el barril de Brent se sitúe en los $80, algo que se va notando en las gasolineras, como ha contado en Herrera en COPE Ignacio Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Pues mira, si tomamos como referencia el viernes por la tarde, cuando cerraron los mercados, la gasolina ha subido un 3% y el diésel un 5%. Estos son en 5 y 7 céntimos aproximadamente. Y nosotros en España tenemos que sumar el último aviso que ha lanzado Donald Trump. España ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las negociaciones con España. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, aparte de su gran gente. Pero no tienen un gran líder, por lo que vamos a cortar toda relación con España. Y Sánchez ha respondido diciendo que España tiene recursos para capear una amenaza como esta y desempolvando el no a la guerra del año 2003 cuando empezó la de Irak. Ojo que cortar relaciones comerciales entre Estados Unidos y España supone poner en peligro 47.000 millones de euros. 16.700 son los que las empresas españolas venden a Estados Unidos. Sectores clave, el aceite de oliva, el vino, la aceituna de mesa, maquinaria o productos farmacéuticos. Hoy vamos a hablar con algunos de estos empresarios en Mediodía COPE, pero primero una visión conjunta de las empresas españolas y su situación. Don Antonio Garamendi, presidente de la patronal, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues a la espera de ver cómo materializa Trump este último aviso a España, ustedes ayer hicieron un comunicado conjunto, COE, CEPIME y ATA, para pedir un poco de tranquilidad y sosiego, ¿no? Bueno, dijimos claramente, primero vamos a lanzar claramente lo que es la profunda preocupación, ¿no?, en este caso de que la posibilidad de que Estados Unidos pudiera interrumpir unas relaciones comerciales con España. Yo creo que hubo un segundo punto de ese comunicado, que era breve pero muy claro, ¿no? Es decir, que Estados Unidos para nosotros y es un país amigo, lo digo claramente, un país amigo y un socio fundamental también desde el punto de vista económico y también político, y esperamos que esas relaciones comerciales se vayan encaminando. Y en este sentido, decir un tema, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. Esto es un tema de Europa. Y yo aquí, nosotros nos encontramos que debiéramos estar en el bloque europeo, ¿no? Y en este caso lo que pedimos al gobierno es, bueno, pues que sepa conducir esta situación. Yo diría que es esto, ¿no? La repercusión puede ser importante, es decir, acabas de decir, o muy importante, acabas de hablar, bueno, de ventas. Uh-huh. Pero estamos hablando de compañías que tienen instaladas en Estados Unidos 45.000 millones de euros. Hay otra compañía con 10.000 millones, claro, por ejemplo, eléctricas, pues Iberdrola tiene más de 45.000 millones invertidos en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 80.000 millones invertidos en Estados Unidos, pero estamos hablando también de las inversiones americanas en España. Es que, por ejemplo, para darte un dato, Estados Unidos en estos momentos envía el 30, en estos momentos tal cual, envía el 30% de lo que es el gas licuado a España en el año 25. El año pasado era el 17%. ¿Y por qué? Porque Europa decidió el embargo a Rusia del gas y hemos pasado de la dependencia del gas americano del 17% al 30%. Y a la vez estamos viendo que aquí queremos centrar las centrales nucleares, que están dándonos el 20% de la generación eléctrica en España en estos momentos. Por tanto, cuidado con lo que se está jugando, pues estamos jugando con temas muy serios. Es decir, si hablamos de la industria, no de la industria de defensa, si hablamos de nuestras propias Fuerzas Armadas, pues de una gran medida los Patriots son tecnología americana, las fragatas son tecnología americana, o sea, donde en cualquier momento uh-huh, el gobierno americano puede decidir, pues vamos a ver qué pasa con las piezas de repuesto, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo mucho más serio, y sobre todo lo que yo creo sinceramente, saliendo de lo que fuera la clave política o electoral, ¿no? Yo creo que el tema es, señores, estamos en Europa. Señores, trabajemos con Europa y gestionemos lo que Europa está marcando. Es que, en este caso, tenemos que saber quiénes son nuestros socios y dónde estamos, ¿no? Presidente Garamendi, anunciaba Sánchez esta mañana que el gobierno prepara un paquete de ayudas para empresas afectadas. Algo que no sé, se antoja difícil porque no tenemos presupuestos desde hace 3 años, pero en cualquier caso, ¿se ha puesto alguien en contacto con ustedes para ver qué necesitan? Bueno, no lo sé. Para empezar, lo primero que hay que hacer no es ponerse la venda en el ojo, sino lo primero que hay que hacer es saber qué significa esto. Y lo segundo, yo tendré que hablar con los sectores, habrá que ver con los sectores cómo pueden ser afectados o no. Están saliendo ahora, tú dices ahora que vas a entrevistar a una serie de gente, uh-huh, etcétera. O sea, esto no es un tema de decir, y ahora mañana, no, es que esto, cuidado, esto es un tema mucho más serio que esto lo arreglo un día. Y luego, a ver, solo lo que acabo de hablar del gas, pues significaría, bueno, que podríamos llegar a tener no solo una escalada en la energía, sino también incluso un problema con la energía. Y digo un problema con la energía porque bueno, yo espero que eso no pase, pero efectivamente dependemos en un 30% en estos momentos del gas de Estados Unidos en todo lo que es el tema del gas, de lo que es el sistema del gas, porque hay una parte que es por tubo, ¿no? Lo digo que sea un poco más técnico, pero lo que es el GNL, ¿no? Uh-huh. El gas licuado, el que viene por barcos. Entonces, bueno, es decir, eso de, no, esto está así ya y mañana voy a dar ayudas, pero ¿qué ayudas? Es decir, vamos a ver. Y vamos a lo de siempre. Si afectan a los grandes, afecta a los medianos, afecta a los pequeños y afecta a los autónomos. Claro, ¿y de dónde sale el dinero también, no? Bueno, eso no sé, eso habrá que verlo, pues no sé, el presidente ya ha dicho que va a convocar, pero yo creo que antes de eso, por lo menos en mi caso, mi obligación es hablar con los sectores, hablar con las empresas que están profundamente y muy preocupadas, y esto es lo que tenemos que ver. No mañana, pues bueno, me puedo sentar a una mesa, me sentaré, pero sinceramente primero hay que analizar y escuchar realmente a la gente que está afectada, ¿no? Es decir, yo creo que es así, y lo que sí pedimos es, bueno, que es fundamental las relaciones diplomáticas con un país amigo importantísimo para España, y que yo creo que no se deben de perder en ningún caso. Es decir, yo creo que es lo que nosotros reclamamos, y en este sentido dejar claro que nuestros socios, en este caso se llama Europa, ¿no? Se llama la OTAN. Es decir, yo, es lo que hay. Yo hay más, no voy a entrar, pero lo que insisto, o sea, no hagamos política a estas cosas, juguemos con las cosas en serio y gestionamos lo que tengamos que gestionar, en mi caso, la economía. Don Antonio Garamendi, presidente de la COE, gracias por habernos atendido el mediodía COPE. Pues muchísimas gracias, Pilar, y bueno, esperemos que se arreglen las cosas o que no ocurran, ¿vale? Que se reconduzca la situación. Gracias. Bueno, es que es serísimo romper relaciones comerciales. Es evidente que la Unión Europea tiene que defender los intereses de España. España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero claro, esto puede afectar de muchas maneras a las relaciones que tienen nuestras empresas en Estados Unidos y con el resto de los socios, ¿no? Una guerra trae consigo también problemas serios de movilidad en los países afectados, sobre todo. En este caso, hasta 15 países del Golfo Pérsico y toda su zona de influencia. Y en estos países hay cerca de 30.000 españoles, de los que algunos quieren volver, otros no, y a otros a los que les ha pillado el ataque a Irán por sorpresa. Gastón Durán es abogado, miembro del comité de dirección de Forbes Mazars. Gastón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Digamos que a ti te... Encantado de escucharos desde España. Digamos que a ti te pilló por sorpresa porque tú volvías de trabajar en Singapur. ¿Y qué pasó? Bueno, pues efectivamente, estábamos en pleno vuelo, ya muy cerquita de Doha, y de repente el avión hizo un giro muy extraño, como dándose la vuelta, y en la pantalla apareció que aterrizábamos en 20 minutos, con lo cual, pues algo estaba pasando. Y tenía al sobrecargo al lado, le pregunté y me dijo, están bombardeando Irán. Y a partir de ahí, pues bueno, se nos complicó todo muchísimo. Madre mía, entonces puedes imaginar. Aterrizasteis en Omán y ¿qué pasó entonces? Pues mira, aterrizamos en Omán sin ninguna noticia, simplemente nos decían que aterrizábamos. Yo sabía esto de Irán porque me lo había dicho este señor, no dijeron nada. Y estuvimos 7 horas en el avión sin salir. Sin comida, sin nada, a partir de la cuarta, quinta hora repartieron agua y de repente nos dijeron que saliéramos y bueno, pasamos un control de pasaportes de 4 horas, terrorífico, y no sabíamos nada más ni dónde íbamos. Ya al final, después de pasar todo esto, nos dijeron que había un autobús que nos llevaría a un hotel. Y ahí aparecimos en un hotel que yo creo que lo abrieron para nosotros, porque estaba todo oscuro, todo tal, no había agua caliente. Bueno, nos fue un poco desastre. En fin, una situación un poco... ¿Y pasaste extraña. Miedo en algún momento? Yo diría que la palabra miedo físico no, o sea, no, mirando un poco lo que era Omán, parece que era el país de toda la situación esta, pues en el mejor en el que podíamos haber caído. Un compañero nuestro aterrizó un poco antes en Doha y yo creo que él sí lo pasó peor. Mucha incertidumbre, no teníamos información. Todo era que estaba cerrado el espacio aéreo y que en algún momento pues nos dirían algo, con lo cual, bueno, pues todo esto sí que te genera una cierta angustia, ¿no? Sí. Llegamos un poco a valorar ya el que íbamos a estar ahí una larga temporada. Pero fíjate. Bueno, la verdad que... ¿Y cómo volvisteis? Mira, tengo la gran suerte de trabajar en una firma maravillosa, y aquí la verdad que tanto los socios en España, empezando por Santiago Casares Just, que es nuestro presidente, que contactó inmediatamente con nuestro CEO global, bueno, se organizó un equipo, digamos, no sé si le llaman una... Un equipo de salvamiento global. Porque éramos, primero saber cuántos estábamos. Volvíamos de Singapur 30 personas. Al final, afortunadamente, solo éramos 4 en esta situación, 3 juntos en Omán, mi compañera Isabel y yo de España, y un socio alemán. El resto pudieron salir. Y otro cuarto que se quedó en Doha. Y desde ahí, bueno, primero la tranquilidad de saber que están... Que estás apoyado, que en cualquier momento iban a hacer lo posible por sacarnos. A nuestro compañero de Doha lo sacaron en unos coches escoltados por ahí cruzando fronteras, tal. Lo nuestro afortunadamente pudo ser un vuelo. Lo que pasa que fue un poco dramático, porque nos llevaban a Riad, pensábamos que eso era un sitio más arriesgado, que estaríamos peor, pero que se podía salir corriendo de allí. Y ya en el avión me llamó mi secretaria Natalia, que también ha estado Paloma vigilando todo esto desde España. O sea, hemos tenido una suerte tremenda. Parece que se cancelaba el vuelo. O sea, estábamos sentados allí y nos dijeron que os bajan. Bueno, no fue así. Nos llevaron a Riad y allí, bueno, pues también otro calvario por lo mismo, porque el avión que tenía que salir, 3 horas dentro del avión, y nos bajaron corriendo sin decir nada, y es que estaban bombardeando Riad. O la embajada americana, o sea, todo... Esto sí te genera mucha tensión, ¿no? Para escribir un libro. Bueno, afortunadamente ya estás en España. Oye, Gastón, 30 segundos más. Tú trabajas para una empresa de 40.000 empleados en todo el mundo. No sé si has escuchado al presidente del gobierno esta mañana. ¿La posición de España en el conflicto puede afectar a los negocios entre ambos países? La tuya tiene sede en Francia, tu empresa. Bueno, las decisiones políticas nunca sabes dónde pueden terminar. Yo espero que esto sea un soufflé que baje rápidamente y que no nos afecte. Nosotros nos dedicamos al asesoramiento, a atender a nuestros clientes, y la política para nosotros está siempre al margen. Evidentemente, todas estas situaciones, la guerra y lo que ha ocurrido hoy, no son buenas. A nosotros lo que nos interesa es que la economía funcione bien y que haya estabilidad, ¿no? Pues, yo creo que eso es lo más importante. Gastón Durán, gracias por habernos atendido al mediodía. Sí, COPE, bienvenido a España. Claro, una alegría. Chao. Gracias, de verdad. Un abrazo, adiós. Irán representa aproximadamente el 5% de la producción de petróleo y de gas del mundo. Exporta sobre todo petróleo, pero no gas natural licuado, lo decía antes Antonio Garamendi, ¿no? Por el estrecho de Hormuz, del que tanto estamos hablando estos días, circula el 20% del petróleo y del gas natural licuado. El destino principal del gas que circula a través de Hormuz es Asia, y para ellos ese origen es su principal suministro. Fíjate, en Europa esta crisis nos coge con bajos niveles de almacenamiento de gas, que sabes que es muy importante, y también con algunos interrogantes sobre si hay flotas o no de transporte por barcos y los precios. La tensión estos últimos días es máxima. En este contexto, ¿qué dicen los expertos? Hombre, pues que España tiene que tener cuidado con la seguridad del suministro, ¿no? Si tenemos en cuenta pues que hoy el principal origen del gas que consumimos en España pues viene de Estados Unidos. ¿Y todo esto cómo afecta a nuestro recibo de la luz? El precio del pool eléctrico ha subido con mucha fuerza. Ha pasado de unos 28 euros megavatio hora a situarse hoy en el 56,51 euros. Esto es un 270% más de lo que esperaba el mercado. Roberto Cabero es experto energético y nos explica por qué. La causa principal es la situación geopolítica y el gas, que en solo unos días ha subido alrededor un 60%. El gas sigue siendo clave porque muchas centrales y los servicios de ajuste del sistema eléctrico funcionan con gas. Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, hasta que estalló el conflicto estábamos muy contentines porque ese tren de borrascas que hemos sufrido en los últimos meses, hombre, nos prometía una primavera, en fin, optimista en cuanto a los precios de la factura de la luz y del gas. ¿Podemos seguir siendo optimistas o no? Bueno, digamos que se nos ha bajado un poco el soufflé, pero el postre que tenemos por delante sigue siendo todavía suave y esponjoso, no tanto como antes del conflicto, porque hace apenas una semana, Pilar, los expertos auguraban una primavera de precios mayoristas por debajo de los 20 euros megavatio hora, y ahora los futuros apuntan a 40 euros, que sigue siendo un precio competitivo a pesar de la que está cayendo. Explica el porqué Antonio Aceituno, de Tempos Energía. los niveles hidráulicos están al 83% y la potencia hidroeléctrica disponible está un 140% por encima del año pasado, pues diríamos que los meses de primavera están apantallados por la hidráulica. El problema, si sigue esto así, pues el verano y el otoño se pueden presentar, desde el punto de vista eléctrico, de los precios eléctricos, muy complicado. Así que de momento los analistas esperan que las facturas medias de abril y mayo se muevan por debajo de los 50 euros, pero si persiste la escalada de tensión, Pilar, y el gas supera los 100 euros, la factura media de la luz se dispararía por encima de los 70 euros porque en verano hace calor, aumenta la demanda, caen las renovables y hay que tirar de la quema de gas. Madre mía, oye, ¿y nos podemos cambiar de compañía? Si nos cambiamos de compañía, ¿ahorramos algo? Bueno, de momento los que están en el mercado libre no están notando nada porque ya sabéis que tienen esa tarifa fija, ¿no? Está pactada con la comercializadora y lo notarán pues cuando tengan que renovar. El resto, los del PVPC, el 30% de los consumidores ahora mismo se están beneficiando de esos precios bajos que ha dejado febrero, el más barato de la historia por el tirón de las renovables. Teniendo en cuenta que la primavera va a seguir siendo competitiva, Pilar, bueno, merece la pena explorar esa vía de las tarifas que están vinculadas a ese mercado mayorista, porque quizás nos salga a cuenta, ¿no?, cambiar al PVPC, pero ya a partir del verano, en función de cómo esté el escenario, ahí ya sería bueno ir viendo esas ofertas del mercado libre, las tarifas fijas. Pero bueno, como siempre, recomendamos a los oyentes entrar en la web de competencia. Allí hay un comparador maravilloso que nos va a decir si podríamos estar pagando menos por la luz que consumimos. Oye, qué alegría tenerte. En verano hablamos y nos dices a ver, bueno, a dónde nos vamos. Sí. Gracias, Marta. Un abrazo. Bueno, mira, ya sabes que ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En España hay 3,5 millones de personas y sus familias que sufren una enfermedad poco frecuente. Hay 7,000. Solo tratamiento efectivo para entre 150 y 175. Miles de personas no saben el origen de su enfermedad ni la cura. Y yo quiero que escuches al presidente de FEDER, a Juan Carrión. Sobre todo para poder transmitir que cada persona importa y hoy 3,000,000 de españoles importamos y tenemos que seguir luchando por esa equidad en diagnóstico, en tratamiento e impulsar la investigación que es nuestro futuro y nuestra esperanza. ¿Os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? Pues mira, en Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética. Bueno, eso y los ascensores. Mónica Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Claro que sí, ya sabes, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento. Desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes. Con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar también hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Empezarás a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés. Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Y cuál es la última hora? Pues mira, los sistemas de la OTAN, derriban un misil balístico iraní sobre Turquía. Te recuerdo que Turquía forma parte de la OTAN. Entramos en el quinto día de escalada bélica en Irán. Pedro Sánchez ya ha encontrado excusa para enarbolar la bandera de la izquierda. Rescata el famoso no a la guerra. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. Es la primera reacción del presidente del gobierno a este conflicto que deja más de 1.000 muertos desde que Estados Unidos e Israel comenzaran el sábado a atacar a Irán, Ángela. Y son las primeras palabras de Sánchez tras la amenaza de Trump de que cortará toda relación comercial con España por nuestra posición, entre la que está que los aviones militares estadounidenses no puedan repostar en sus bases de Rota y Morón de la frontera. Alberto Núñez Feijóo recuerda a Pedro Sánchez que España debe estar con sus aliados. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida. En este Mediodía COPE estamos recogiendo los testimonios de las empresas que trabajan habitualmente con el mercado estadounidense y que pueden verse afectadas si Trump cumple con sus amenazas. Antonio Garamendi es presidente de la COE y acabamos de hablar con él aquí en Mediodía COPE. Dependemos en un 30% en estos momentos del gas de Estados Unidos. Significaría que podríamos llegar a tener no solo una escalada en la energía, sino también incluso un problema con la energía. Estamos hablando de compañías que tienen instaladas en Estados Unidos 45.000 millones de euros. Hay otra compañía, claro, pero estamos hablando también de las inversiones americanas en España. En el plano económico, Ángela, hoy las bolsas europeas se apuntan al menos de momento al verde. El IBEX 35 gana cerca de un 2%, el barril de Brent baja ligeramente hasta los 78 dólares y se relaja también el gas hasta los 49 dólares el megavatio hora. Sobre el terreno se ha aplazado la ceremonia fúnebre por el ayatolá Jamenei, fallecido en los ataques y prevista para esta tarde, mientras su hijo se perfila como su sucesor. Israel sigue bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, haciendo un llamamiento a la población que vive en la zona a que salga de ella. De lo que está pasando en Irán están muy pendientes algunos de sus ciudadanos que viven en España. Es el caso de Miriam, con la que hemos hablado aquí en COPE. Nosotros queremos que nuestro representante, nuestro líder de oposición, que es Reza Pahlavi, el hijo de Shah, vuelva a Irán. Él tiene un plan de 3 meses, 180 días para el periodo de transición, y en este caso estoy segura que muchos iraníes van a volver a Irán. Y hasta 10 millones de personas van a venir a España este verano para contemplar el eclipse de sol del próximo 12 de agosto. La demanda de alojamientos en nuestro país ha subido un 830% para esas fechas. Castellón. Castellón es uno de los lugares donde mejor se podrá ver, como ha contado el Mediodía COPE su alcaldesa, Begoña Carrasco. Estamos posicionándonos. Llevamos 2 años yendo a Fitur vendiendo el eclipse. Ya tenemos reservas de japoneses, divulgadores científicos. La verdad es que es un acontecimiento. Vamos a tener la inmensa suerte de estar vivos y estar en la franja donde mejor se ve. Y nos vamos a COPE Badajoz porque ha terminado ya la primera votación para investir o no a María Guardiola como presidenta de la Comunidad Extremeña. Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sin sorpresas, ¿no? No hay sorpresas. Además, esa expectación que estuvo engrandeciendo Vox en las últimas horas, jugando al despiste, si sí o si no, ha durado nada, porque a primera hora de la mañana ya su líder en la región, Óscar Fernández Calle, anunciaba que iban a votar en contra y se acaba de consumar ese resultado. 29 votos a favor, los 29 del PP para María Guardiola, 36 en contra. Se han unido Partido Socialista, Unidas por Extremadura y Vox, que ha cumplido lo dicho y ha votado no al primer intento en la investidura de la presidenta extremeña. Gracias, Adrián. Chao. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE. Estar informado. Es una noticia terrible. Hoy Santander se levanta devastada por la muerte de 5 jóvenes de unos 19 a 22 años en la playa del Bocal, después de que se derrumbara a sus pies una pasarela que unía dos acantilados. El grupo al completo estaba formado por 7 personas, 6 mujeres y un hombre, que cayeron, se desplomaron a una zona de rocas y de agua. A esta hora una de las chicas está ingresada en el hospital fuera de peligro, otra continúa desaparecida. Estos jóvenes estudiaban en el Centro Integral de Formación Superior Granja de las Heras y la mayoría del grupo no era de la región cántabra. La tragedia ha ocurrido este martes por la tarde, a eso de las 5:45 de la tarde, mientras hacían una ruta por la costa entre el Bocal y el Instituto Español de Oceanografía. Mira, esta pasarela forma parte de lo que llaman ruta costera, que recorre todo el norte de Santander. Pertenece a unas obras que inició el Ministerio en el año 2014, se paralizaron por la oposición de los vecinos y desde entonces pues no se ha hecho ninguna labor de mantenimiento en ellas. Allí a esta hora se encuentra nuestro compañero Jaime del Olmo. Jaime, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora? Bueno, pues desde las 8 de esta mañana se han retomado el dispositivo de búsqueda para localizar, como bien dices, a esa última víctima, una chica de 20 años de Guadalajara, iniciales ESP, que es el último cuerpo que falta por recuperar del mar después de ese trágico suceso. 118 efectivos de salvamento marítimo, policía local, nacional, el 112, están trabajando. La novedad de hoy es que hay un dron subacuático para poder facilitar las labores de búsqueda. También siguen los drones sobrevolando esta zona, el helicóptero, así que todos los medios que estén posibles al alcance para tratar de encontrar ese consuelo a la familia de esta chica que sigue desaparecida. Y, oye, esta pasarela que se ha venido abajo, ¿de quién es responsabilidad? O sea, ¿cómo es posible que se construyan unas pasarelas y que no se mantengan? Sí, esto es la pregunta del millón y que nadie puede o quiere responder. Esto, como bien decías antes, data de 2014, cuando Costas realizó una pasarela por la senda costera que recorre esa zona norte de la costa de Santander, pero desde el principio obtuvo un rechazo tremendo de los vecinos. Incluso el ayuntamiento no estaba muy de acuerdo en esa pasarela que rompía, era muy agresiva con esta zona tan bonita de la zona norte de Santander. Por tanto, a pesar de ello, se paralizaron las obras, pero en 2017 Costas quiso reformular esa actuación. Eso nunca llegó a reactivarse y a partir de ahí ni demarcación de costas, ni Ayuntamiento de Santander, ni el Gobierno de Cantabria, las tres administraciones involucradas en esa dignificación de la ruta natural, se han logrado poner de acuerdo para quién debía tomar y pero retomar vamos, la iniciativa. Pero vamos y a ver, Jaime, Costas, eso depende de Fomento. Sí, Costas depende del Ministerio de Fomento, de Óscar Puente. ¿Se sabe algo del Ministro de Fomento? ¿Del Ministro de Transportes? El Ministro de Fomento. No, aquí la persona que ha dado la cara ha sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el cual a la pregunta de quiénes son los responsables, si te parece lo escuchamos, pues declinaba hacer esa declaración porque lo importante es estar con las víctimas en este momento y que ya habrá tiempo de depurar responsabilidades. Intentar encontrar responsables y no sabes cuál es la causa es bastante complicado. ¿De qué administración depende la pasarela? A la hora de atender a las responsabilidades frente a la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad de las tres administraciones. O sea que no hay nadie que las tenía que mantener, ¿no? La responsabilidad frente a la seguridad del conjunto de los ciudadanos en este país corresponde al conjunto de las administraciones. Y tengan ustedes seguro de que ninguna de las tres administraciones elude las suyas. Pero ¿cómo que al conjunto de los ciudadanos? ¡Qué barbaridad! Jaime del Olmo, Santander. Gracias. Gracias, Pilar. O sea, son incapaces de asumir una sola responsabilidad. Que sea tu hijo el de 19 años andando por ese puente. Pero ¿cómo es posible? Pasan 8 minutos de la 1:30 de la tarde. Mira, Fernando y Nerea han conmovido al papá. Al principio se sorprendió porque un bebé pequeño se llamara León, ¿no? Porque no es un nombre muy común. Y bueno, pues al contarle la historia del ofrecimiento de ese embarazo, lo único que él dijo es: gracias por ofrecerlo por la iglesia. ¿Y quiénes son? Fernando y Nerea, pues un matrimonio de Talavera de la Reina, tienen 7 hijos, la mayor 14, el pequeño 4 meses, uno de ellos está en el seminario menor. Y este pasado sábado han estado en Roma, en el encuentro del Papa con seminaristas. Ana Palacios, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y durante ese encuentro, cuando León 14 ha cogido en brazos a su último hijo. Sí, Pilar, que como hemos escuchado a su madre Nerea, ese bebé se llama León, igual que el Papa. Pero, Pilar, para entender por qué León, bebé, acaba en brazos de León Papa, vamos a empezar mejor por el principio de la historia. Sí, Pilar, Nerea estaba embarazada de su último niño y pasa un embarazo horrible. Estuve en reposo durante los últimos meses y, bueno, con vómitos durante todo el embarazo. Es verdad que no fue nada grave, pero sí difícil y limitante. Bueno, como tantos, ¿no? Entre vómitos matutinos, reposo, cansancio, cuidado del resto de los hermanos. Tiene otros 6 hijos más, la casa. Normal que Nerea pues se encontraba mal. Se encontraba muy mal y bastante agotada, Pilar, pero decide poner la mejor cara y ofrecer ese embarazo por el nuevo pontificado, por el Papa León XIV. Y el 5 de noviembre, cuando nace su bebé, deciden que no puede llamarse de otra manera que León. Durante el tiempo que estuvimos en sede vacante, nos dijeron que era niño y al cabo del tiempo se me pasó por la cabeza que, puesto que mi mujer lo estaba ofreciendo por el nuevo pontificado y demás, se me pasó por la cabeza el nombre de León. Y volviendo al presidente, la semana pasada se fue toda la familia a Roma a participar en el encuentro del Papa con los seminaristas. Una audiencia concedida a los seminaristas de las distintas diócesis españolas y a sus familias. Es un momento que todos los seminaristas esperábamos y cuando llegó causó en todos una inmensa alegría. El estar tan cerca del Papa y poder besarle el anillo es algo que nunca se olvida y que te llevas para toda la vida. Y por eso estaba ahí la familia, para acompañar y apoyar a uno de esos hijos, a Fernando, que te contábamos. Le acabamos de escuchar, se encuentra en el seminario menor de Santo Tomás de Villanueva de Toledo, Ana. Y es en ese momento y en ese encuentro cuando León XIV acaba conociendo a León bebé. Fue un momento totalmente improvisado. Al principio me acerqué con cierta timidez hasta que uno de los secretarios de su santidad me animó a presentarle el niño al Santo Padre. Y así fue como casi sin darnos cuenta nos vimos delante del Papa y al poco rato con el niño en los brazos. El León bebé es un bebé muy bueno. De verdad que lo único que hacía era sonreír. Pues yo creo que de estar a gusto, ¿no?, en los brazos del Papa. Bueno, imagínate qué emoción. Los padres de León viven ahora orgullosos y emocionados de ese momento con el Papa, pero también los otros hermanos, ¿no? Sí, por ejemplo, la hermana mayor de León, Inés, de 14 años, y su hermano Bosco, de 6 añitos, nos contaban así cómo había sido para ellos ese momento. Sí, yo había visto cómo el Papa había cogido a otro niño, pero nunca imaginé que mi familia viviera un momento tan especial. El Papa estaba muy contento y fue cariñoso cuando le di mi banda de mi colegio Agustinas. Pues hablando del cole, los niños, claro, volvieron a clase y se han convertido en los grandes protagonistas. En este caso nos lo contaba Daniela, de 11 años, y de nuevo hablábamos con Bosco. Mis amigas me han dicho que es un regalo, sobre todo porque pudimos tocarle o hacernos fotos. Mis amigos me han dicho que qué suerte estar con el Papa y verle de cerca. Fíjate, Pilar, un viaje a Roma, que ya de por sí es un absoluto regalo para acompañar a uno de sus 7 hijos que está en el seminario, y al final la familia se trae de vuelta otro regalo, yo creo que es aún mayor. Aún nos cuesta asimilar todo lo que ha pasado, todo lo que vivimos con el Santo Padre, porque nos sentimos tremendamente agradecidos y no mimados del Señor. Y bueno, pues recogiendo un poco también nuestra familia eso. Al principio, bueno, pues la generosidad de que parecía que solo León lo había vivido, pero vamos viendo como que ha quedado como un fruto en todos nosotros, sobre todo de agradecimiento por esa sencillez y esa generosidad que siempre transmite el Santo Padre. Es que fíjate qué momentazo, Ana. Tú te vas a Roma. Bueno, nace tu niño, le llamas León, te vas a Roma y pum, pum, pum, pum, pum, como que no quiere la cosa, te presentas delante de su santidad, del Papa. Y el Papa coge a tu niño, te lo coge en brazos, ¿no? Y le acaricia y le saluda, bueno, enfrente del resto de los hermanos. Esto es una batallita para contar toda la vida. Es una batalla para contar toda la vida, y además es que la imagen es absolutamente preciosa. Es un bebé chiquitín, está monísimo vestido, los que hemos visto la foto lo vemos, ¿no? El Papa lo mira, me imagino, o sea, con tanto cariño, ¿no? Y luego, claro, imagínate el momento del Papa que dice, que se llama León, porque a ver, ¿quién hoy en día se llama León? Claro, no debe haber muchos niños que se llamen León, bueno, ¿no? Igual está ahora de moda, ¿no? Puede ser. Pero desde antes de ayer, vamos. Claro, o sea, desde hace 4 meses. Desde hace 4 meses. Cuando ha nacido este bebé. Pero bueno, sí, es un regalo inmenso que nos gustaría tener a todas las madres, una foto de nuestros bebés, ¿no? Con un papa. Sería increíble que lo coja en brazos, ya me parece absolutamente maravilloso. Y es algo que ha vivido esta familia también gracias a que tiene un hijo en el seminario, que se nos olvide, o sea, que no se nos olvide que fueron allí también por eso. O sea, que es una familia con muchas gracias, vamos. Bueno, un historión. Gracias, Ana. A ti, Pilar. Es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la exposición del artista Eduardo Chillida. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Pilar. Eduardo Chillida es uno de los grandes artistas de nuestro tiempo y además acompañó toda su obra de una reflexión de gran hondura y belleza. Acabo de contemplar y de gustar la exposición virtual Eduardo Chillida, El elogio del infinito, que es una forma sencilla de acercarnos a su vida y a su obra. Aunque no nos dispensa de visitar el Chillida Leku, el gran museo en el que sus obras se integran en el paisaje que le ayudó a mirar la realidad de un modo tan singular. Chillida siempre estuvo movido por el deseo de traspasar el límite de lo ya sabido para ir más allá. Afrontaba la realidad lleno de asombro y de preguntas. Su profunda religiosidad no era un añadido ornamental a su trabajo, ni una especie de consuelo tras el duro esfuerzo de crear en la fragua. Era la forma de entrar en el espesor de lo real, en las preguntas que imperativamente plantea nuestra humanidad sobre el dolor, sobre el amor, sobre el tiempo y la eternidad, sobre el significado de la vida. Decía que la vertical es la gran línea del hombre vivo, condicionado por la gravedad, que tira de él hacia abajo, pero en la misma línea actúa otra fuerza que se rebela contra esa gravedad y que es una fuerza que va hacia arriba. Todo actúa en esa línea, y esa es mi línea, decía en una de sus reflexiones. Le gustaba decir que era un cristiano normal y corriente. Yo creo que Dios ha estado presente siempre en mi obra y también en mi vida, decía este gran artista vasco. Lo siento como aquello que está cerca y lejos, al final, el todo. Sí, esa suma que es el camino más grande que todos los pasos de un hombre y de todos los hombres juntos. El final es la vida, claro, una vida con mayúsculas que es capaz de contener la muerte. Seguramente, por eso, la cruz fue uno de sus motivos más habituales en sus obras. Para él, la cruz es el lugar de encuentro de toda la historia de la humanidad, de todas las cosas que han pasado. ¡Qué gozo y qué profundidad de mirada! Y dos noticias de última hora. Mira, la primera tiene que ver con Macron, el presidente de Francia. Ha hablado con Pedro Sánchez, con el presidente de España, esta mañana, y le ha trasladado su solidaridad tras las declaraciones de ayer de Trump frente a Merz, frente al canciller alemán. Han hablado por teléfono. Y además, Macron se ha mostrado en la misma línea que Bruselas, ¿no? Defendiendo a España como un país miembro de la Unión Europea frente a cualquier decisión unilateral que pudiera tomar, en este caso, Estados Unidos contra los intereses económicos de nuestro país. Y la segunda última hora es que los sistemas de la OTAN han derribado un misil balístico iraní sobre Turquía. Y es la primera vez que sucede esto desde que comenzó esta guerra en Irán. Las defensas de la OTAN han interceptado este miércoles ese misil iraní sobre el Mediterráneo Oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, según ha confirmado el gobierno turco. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más. ¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo. Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí? Un poco nervioso, no te voy a decir yo que no. ¿Qué diferencia hay entre renting y leasing? Bueno, la diferencia fundamental es que el renting actúa como un alquiler. ¿Qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si los parámetros fisiológicos que monitorizáis durante una prueba? Bueno, previamente lo que se hace es prepararle. O sea, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. La tradición que heredamos es nuestra identidad, generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. ¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Nuestra ciudad continúa ultimando los preparativos para la esperada visita del Papa León XIV. Te recordamos que el Santo Padre va a realizar un viaje apostólico a nuestro país entre los días 6 al 12 de junio, con parada en Barcelona, en las Islas Canarias y, por supuesto, aquí en la capital. Mónica Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sí, va a ser una cita que va a movilizar a miles de fieles llegados de todos los rincones del mundo, aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la agenda del Santo Padre en nuestra ciudad. Lo cierto es que desde hace ya semanas se trabaja intensamente junto a la conferencia episcopal, la nunciatura y el arzobispado para cerrar cada punto del programa y garantizar que todo transcurra con normalidad. Estamos hablando de eventos multitudinarios que suponen un gran reto para Madrid, pero nuestra ciudad está muy acostumbrada a organizar este tipo de eventos, como explica Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de la capital. Es un reto complejo, pero hemos celebrado una cumbre de la OTAN con los máximos mandatarios internacionales, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, que llevan unas caravanas muy, muy amplias. Y, bueno, pues hemos tenido retos de extraordinaria magnitud, pero es verdad que este relevante, sobre todo en cuanto a la multitud de personas que esperamos que vayan a venir en los actos centrales. Muy buenas tardes. La visita del Papa León XIV se produce después de 15 años de la protagonizada por Benedicto XVI, la última visita de un Santo Padre a nuestro país. Bueno, pues faltan 8 minutitos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos ahora sí a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora se complica el acceso a la capital madrileña por la 1 en el entorno de Las Tablas y su salida en la 4 a su paso por Pinto. Se complica también la ronda de circunvalación M40 en el tramo de Villaverde, dirección A4 y Coslada hacia la carretera de Barcelona. Y si tienes que reformar tu cocina, no le des las más vueltas. Llama a Cocina Salve. ¡Mónica! Hombre, claro que sí, que son, además de buenos profesionales, son buenos amigos de COPE, así que nos encanta contarte que ellos son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que ellos tienen de todo, no te tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y si quieres también, como dice Pilar alguna vez, nos cocinan. Claro. Nos cocinan, seguro que sí, además lo hacen todo rico. Y ahora con la inteligencia artificial ya verás, vas a mirar a la nevera y se va a abrir sola. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, que hay que llamar a este número de teléfono, 91, yo me la pido, 88 43 960. O también, si lo prefieres, puedes echar ya un vistazo en cocinasalve.com. Y si te quieres dar un paseo en Hermanos García Noblejas número 45, ahí están todos los profesionales de Cocina Salve. Cocina Salve, ya lo sabes, un clásico en Madrid. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Vete preparándote para marzo, porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado 3 jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes, porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Vamos a hablar de ir al dentista, porque es una obligación para todos, para tener una boca sana, pero también bonita. Hoy en día hay muchas técnicas que consiguen lo que buscamos con menos dolor y además en poco tiempo, Mónica. Eso es, en clínicas Luxe Dental lo saben bien, su equipo de profesionales lleva más de 15 años poniendo la tecnología más avanzada al servicio de nuestra salud bucodental, 8 de ellos a la vanguardia de la implantología avanzada. Leti Sánchez Sánchez es directora de operaciones de las clínicas Luxe Dental. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Muy buena. Oye, hoy se habla muchísimo de dientes fijos en un día. ¿Esto es marketing? ¿Es real? Eso es totalmente real, porque gracias a la planificación digital y a la carga inmediata, se puede recuperar la sonrisa más que en un día en solo 12 horas. El paciente entra por la mañana, se opera y por la tarde ya sale con su sonrisa. Obviamente cada caso es distinto, pero en el 99,9% de los casos se puede hacer. Bueno, pues está fenomenal, es que es una cosa impresionante. Oye, Leti, ¿qué es lo que más te emociona cuando un paciente termina su tratamiento? Pues realmente a nosotros lo que más nos emociona es verle sonreír sin complejos, porque es verdad que así ganas autoestima, ya puedes comer y sonreír sin miedo, sin taparte la boca, y sobre todo ahora que usamos tanto las redes sociales, al final todos nuestros pacientes nos siguen en redes sociales y cuando les cotilleamos y les vemos sonreír en las fotos, a nosotros eso nos da vida, ¿no? Porque al final no solo transformas una sonrisa, sino que le cambias la vida al paciente. Oye, Madrid está lleno, Leti, de clínicas dentales. ¿Qué os hace a vosotros diferentes? Pues mira, para mí a nosotros nos hace diferentes, sobre todo que estamos especializados en implantología y en diseño de sonrisa digital. Y que somos clínicas propias. Actualmente tenemos 3 clínicas, estamos abriendo otras 2 entre Península y Canarias. Y luego algo que nos diferencia mucho es que nosotros tratamos a cada paciente como si fuese un familiar. Entonces siempre se le da el mejor diagnóstico pensando en su bienestar y teniendo un trato muy cercano. Y ese feedback lo recibimos mucho por nuestros pacientes porque al final se convierten en pacientes amigos. Entonces eso, creas que no, pues se nota mucho a la hora de ir a un sitio, sobre todo el que te da miedo, acudir como el dentista. Leti, recuérdanos dónde estáis en Madrid, dónde tenéis clínicas dentales. En Madrid estamos en la calle Alcántara 49, que es en el barrio Salamanca, luego tenemos otra clínica actualmente en Coslada y la otra está en Canarias, en Fuerteventura. Y próximamente estaremos en Guadalajara. Esa es nuestra próxima apertura, si Dios quiere, antes de Semana Santa. Pues muchas gracias, Leticia Sánchez Sánchez, directora de operaciones de las clínicas Luxe Dental, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Chao, chao. Vamos a hablar de turistas, Mónica. Sí, sí, sí. Porque la llegada de turistas internacionales a la región creció en enero un 9%, 800.000 vinieron a vernos. Una barbaridad, que dejaron además un gasto de 1.600 millones de euros. Cada turista estuvo una media de 8 días en Madrid con un gasto de 245 euros al día y un gasto total de 2.100 euros. Es un 6% más que el mismo mes del año anterior. Son los mejores datos, Pilar, de un mes de enero en la región de la serie histórica. Qué guay. Oye, este miércoles calima en sí, Madrid. Sí, seguimos con esa calima, con ese polvo en suspensión procedente del norte de África que se va a extender hasta mañana, ¿eh? Aunque ya eso sí con menor intensidad. Hables, no me hables. Bueno, sí. Estaremos pendientes de la calima, pero háblame del Atlético bueno, de Madrid. Bueno, ¿estarás contenta? ¿Estarás contenta? Lo pasamos un poquito, un poquito mal. Yo estaba en un tren. Calla. Volviendo de Castellón, pero bien, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a la final, pero unos sustos. ¿De lo que se trataba? Hombre, claro, allí ya estoy buscando entrada y sitio. ¿No conocerás a alguien en Sevilla que me deje su casa? No. Bueno, vaya. Carlos Herrera. Sí, llámale. Claro, ya. Sí. Son las dos.